Año 1972. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo. Repaso de los temas que sonaban en diciembre de 1972. 40 años atrás, muchos éramos niños, con la tele en blanco y negro, que es como la recuerdo, y en una ciudad Salamanca con braseros de carbón todavía. Mientras Kissinger sugiere el acercamiento de la paz en la guerra de Vietnam en noviembre, es reelegido Richard Nixon presidente de Estados Unidos. La moda de los pantalones vaqueros llegó a España con ventas de 15 millones al precio de 1.200 pesetas, más o menos 7 euros. En noviembre del 72 se celebra por primera vez el Festival de la OTI en Madrid, ganando una canción mexicana con polémica para el régimen franquista. Yo no voy a la guerra, se titulaba. Miguel Ríos había publicado uno de los primeros discos grabados en directo a principios de año y estaba embarcado en la gira Conciertos de Rock y Amor. Un buen año para el sonido Filadelfia, con algunas canciones ocupando posiciones importantes en las listas internacionales, que se mezclaba con el glam rock y algunos villancicos que comenzaban las navidades del 72. La Motown decide trasladar su industria a Los Ángeles, dejando Detroit y comenzando su declive. Paul McCartney, a principios de año, junto con los Wings, habían realizado los primeros conciertos después de la separación de los Beatles. De todos los estilos escucharemos hoy en el año del vinilo. Empezamos el repaso de la lista, puesto número 30. Ahora aparece un recopilatorio de los grandes temas de la Creedence Clearwater Revival, una banda fabulosa, con temas espléndidos que siguen vigentes y vivas hoy día. Se separaban por aquellas fechas del 72 y Molina estaba en el penúltimo disco, Pendulum, y sonaba mucho en España. Rockabilly, swamp pop, rhythm and blues, country, raíces del rock, con John Fogerty al frente, la Creedence Clearwater, Molina, puesto número 30. Empezamos el repaso de la lista. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1972. Oh, Looking Through the Windows daba título al quinto álbum de estudio publicado por los Jackson 5 en la Motown en mayo del 72. El disco llegaría a vender 3,5 millones de copias en todo el mundo. Looking Through the Windows llegaría al 9 en el Reino Unido. Y en el 28, América ganó más prestigio con el segundo disco americano, Homecoming, y esta canción, Ventura Highway. Es posible que anhelando los viajes paternales, que se convierte en el tercer top ten americano y ganando el Grammy como mejor nuevo artista del 72. Una guitarra quizá más eléctrica que acústica, pero espectacular a esta hora en el año del vinilo. América. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I

The Gin Genie es una canción de David Bowie originalmente lanzada en noviembre del 72. De acuerdo con Bowie, era una mezcla heterogénea de la cultura americana con un protagonista inspirado en Iggy Pop, y el título es un juego de palabras sobre el autor Gin Genie. Uno de los temas más famosos de Bowie fue el primer single del álbum Aladdin Sane, puesto número 27 del año del vinilo. En diciembre del 72 alunizó el Apolo 17, todo un acontecimiento. Mientras tanto, cuarto y último intento fallido de la Unión Soviética en el lanzamiento de un cohete tripulado. Y en las Cortes Españolas se aprueba el protocolo de establecer delegaciones comerciales entre España y la URSS. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 26, atención, estuvo número 1 en los 40 principales, Woman to Woman de Joe Cocker. Sonaba en lo más alto de la lista y estaba escrito por Chris Stapleton, que luego utilizaría en parte el cantante de hip hop Tupac para el tema California Love. Tema que no tuvo buenas posiciones fuera de España. Woman to Woman.

Uno de los rockeros hispanos de Los Ángeles con varios éxitos como este Let's Dance estuvo bajo la tutela de Herb Alpert y un éxito del 62 que había estado en el 4 americano y que llegó al 9 en esta segunda ocasión 10 años después en Inglaterra. En televisión española, solo teníamos la 1 y la UHF, veíamos entre varias cartas de ajuste al día, desde abril, la primera temporada de 1-2-3 Responde Otra Vez, con Kiko Ledgar como presentador y con Chicho Ibáñez Serrador dirigiendo con maestría. El 13 de diciembre se emite La cabina de Antonio Mercero y entre las series que veíamos Macmillan y Señora con Rock Hudson. Y en el puesto número 22, avanzando en el año del vinilo, You Ought to Be With Me, grabado en Memphis, este tema de Al Green que se convierte en un número uno en las listas soul americanas con un espléndido tema incluido en el álbum Call Me. También número 3 en Estados Unidos, era el primer cantante de soul sureño de los 70 y continuaba una cadena de éxitos con este tema puesto número 22. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1972. You may call me a rolling stone, I'm a free-born man and I stand alone. I come a-looking for a little satisfaction. Don't drive no Cadillac, all I got's hanging on the back. But I do believe in a physical attraction. I can warm your coldest night, I'll make everything alright. Ooh, rock me baby, let me feel that beat. I said ooh, rock me baby, right down through my feet.

Año 1972, el año del vinilo, con Agustín García. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Chorro de voz del gran Nino Bravo en el puesto 19 del año del vinilo, con uno de los temas que estaban en el cuarto disco del valenciano Mi Tierra, viajando continuamente a Hispanoamérica. Libre estuvo en el 4 de ventas y el álbum llegó a lo más alto en las listas. Estaba en un gran momento cuando unos meses más adelante, el 15 de abril, murió en un accidente de coche. Libre es una canción de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. El régimen franquista decía que hablaba de la falta de libertad en las zonas comunistas y en algunas dictaduras fue prohibido. Puesto número 18 para un número 1 en Estados Unidos, 5 en Inglaterra, Johnny Nash, un cantante americano que le gustaba tanto el reggae que fue el primero en grabarlo sin ser jamaicano. Luego tuvo una versión Jimmy Cliff muy conocida de este I Can See Clearly Now. Fue grabado en Londres y me gusta escucharlo en el año del vinilo del 72. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. 80. Siéntete diferente. Excitación, euforia, agresividad, ilusiones ópticas, reacciones lentas, sueño repentino, distracción. Los efectos de las drogas y el alcohol influyen en la parte más importante de cualquier vehículo, tu cerebro. Recuerda que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1972. Número 17, Goodbye to Jane, con el single de la banda de glam rock Slade, lanzado en el 72, fue escrita por el cantante Noddy Holder y el bajista Gene Lee, y aparece en su álbum Slade. El single alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. En las pantallas de cine de diciembre del 72, cine de calidad con El Padrino de Marlon Brando. También fue el año de Cabaret con Liza Minnelli y Las aventuras de Jeremiah Johnson. En España se estrenaría en marzo La aventura del Poseidón, que ya se veía en Estados Unidos. Y hablando del Padrino, puesto número 16, nos encontramos con el tema central de esta maravillosa película, Speak Softly Love, el tema de amor del Padrino, que ocupó número 1 de ventas en España con Andy Williams durante 10 semanas. La película acababa de estrenarse y la música de Nino Rota fue descalificada de los Oscar por haberse utilizado en otra película del 58. Thank you.

as often as I could have. Entraba en las listas inglesas aquel 16 de diciembre del 72, recién separado de Priscilla en febrero, un clásico de la discografía de Elvis Presley, Always on My Mind. Entró en las listas country al ser lanzada en Estados Unidos como cara B de Separate Way, al revés que en Inglaterra, que consiguió ser número 9. También lo grabó, la primera vez que se grabó esta canción fue con Brenda Lee. Y en el 14 nos encontramos con Crocodile Rock, una canción escrita por Elton John y Bernie Taupin. Fue el prelanzamiento de su siguiente álbum en el 73, No dispares, yo solo soy el pianista, que se convirtió en el primer número 1 en Estados Unidos, alcanzando ese lugar en febrero del 73 y permaneciendo 3 semanas. Crocodile Rock con Elton John, puesto 14. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1972. I am woman, hear me roar. In numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, cause you've deepened the conviction in my soul. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I Woman con Helen Reddy. Yo no la conocía hasta este momento, pero pasó una semana en la cima de las listas de ventas de Estados Unidos en diciembre del 72 con este tema, siendo la primera australiana en conseguirlo y también un Grammy. Tuvo una vida complicada hasta que obtuvo 6 top 10, 3 números 1. Se dedicó luego más a su faceta de actriz y el 29 de noviembre del 72 aparece la primera generación de videojuegos que tiene éxito comercial. Aparece la versión de Pong, que era una especie de tenis o de ping-pong con dos barras laterales. Lo recuerdo perfectamente. Y en el puesto número 12, una canción de Jimi Hendrix, Angel. En el 72, Rod Stewart realizó la versión para su álbum Never Dull Moment. Esta versión también se puede escuchar en la película de Los Ángeles de Charlie en el año 2000. No estaba incluido en la banda sonora de la película. Llegó al número 4 en el Reino Unido, puesto número 12 del año del vinilo. Rod Stewart, Angel. Sky. Fly home.

Superstición del álbum Talking Book es una canción escrita, producida, arreglada, interpretada por Stevie Wonder para la Motown cuando tenía 22 años. Alcanzó el número 1 en Estados Unidos, también en las listas de Soul y el 11 en el Reino Unido. Jeff Beck creó el ritmo de la batería original mientras estaba en el estudio con Wonder. Después de escribir la canción, se la ofrecieron a Beck, pero la insistencia de Berry Gordy de que Stevie Wonder lo grabara en primer lugar. Y hablando de Berry Gordy, también fue el productor ejecutivo junto con 6 productores de Ben, el álbum de Michael Jackson, que llegó a ser número 1 en Estados Unidos, también en Australia, donde pasó 8 semanas en esa posición, en el 7 en Inglaterra, ganó el Globo de Oro a la mejor canción y fue nominada para el Oscar en el 73. Aquí está Michael Jackson cuando todavía pertenecía a los Jackson 5, como hemos escuchado al principio del programa. Puesto número 10, Ben. Año 1972, el año del vinilo, con Agustín García. Understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss, and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know. Got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. If You Don't Know Me By Now, de Harold Melvin y los Blue Note, que llegaron al 3 en Estados Unidos y como vocalista tenían a Teddy Pendergrass. Otro de los dos buenos momentos del sonido Filadelfia en el programa de hoy. Espérate y lo descubrirás. En principio esta canción era para el trío que lideraba Patti LaBelle y Simply Red realizó una fantástica versión. En septiembre se proclama Emerson Fittipaldi el más joven campeón del mundo de Fórmula 1 y en octubre Eddie Merckx establece un nuevo récord del mundo de la hora en bicicleta en Ciudad de México. En el puesto número 8 nos encontramos con uno de esos temas que se salen del estilo de los Osmonds, Crazy Horses, un éxito del 72 que alcanzó el 14 en Estados Unidos, el 2 en Inglaterra, y es una canción que es un tema protesta por la cantidad de contaminación creada por los automóviles. Puesto número 8.

yours, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, It Never Rains in Southern California, con nuestro buen amigo Albert Hammond, ahora lanzando Legend 2, pero este fue su lanzamiento mundial hacia una carrera brillante. La canción fue la última que le enseñó a Cliff Davis, el director de Columbia, y llegó a ser número 5 en Estados Unidos y suena en el 5 del año del vinilo. En España, en noviembre, el general Perón abandona su exilio madrileño para regresar a Argentina. También el número de turistas eran tantos como habitantes tenía España, 35 millones de personas. Y en el 4, George of Vain con Carly Simon en 1980. Le dijo al Washington Post que no se trataba de Mick Jagger, quien contribuyó sin acreditar a los coros de la canción. También quedaba descartado James Taylor, con quien se acababa de casar el 3 de noviembre del 72. Los posibles candidatos: David Bowie, David Cassidy, que ya lo hemos escuchado hoy, o Cat Stevens. Puesto número 4, Carly Simon. Llegó a ser número 1 en Estados Unidos. Partner, they'd be your partner. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1972. See, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Say to me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Gilbert O'Sullivan, cantante y compositor irlandés con mucho instinto para canciones poperas pegadizas al estilo Beatles, y este fue el primer número uno británico de Gilbert O'Sullivan. Se quedó en el 2 americano, pero ya había llamado la atención en Estados Unidos con Alone Again, Naturally, que había sido número uno. Y en el 2, Papa Was a Rolling Stone, espléndido tema que llega al número uno en Estados Unidos, y a mí me parece un prodigio de producción por delante de su tiempo. Fue el grupo vocal más fino de los 60, los Temptations. En el 71 se marchó la voz Kendrick y Paul Williams, que murió de mala manera en el 73, y en el 72 triunfaron con este Papa Was a Rolling Stone, con una versión de 12 minutos y señalando al productor Norman Whitfield como su creador en medio de muchas tensiones. Resalta la instrumentación por encima de las voces, y destacando las voces, la voz de Dennis Edwards. Puesto número 2, Los Temptations. We'll be right back.